Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Empezamos con los titulares de una semana que ya pasó y anticipamos lo que estará sucediendo en los próximos 7 días. Nuestro primer titular dice: los tacos altos, un desperdicio. Según una encuesta reciente, las mujeres desperdician dinero y esfuerzo en lucir incómodos tacos altos. Los hombres no lo notan. Los expertos de la Universidad de Northumbria en el Reino Unido estudiaron meticulosamente la reacción de los hombres al caminar de las mujeres con y sin tacos altos. El resultado sostiene que los hombres ni siquiera son capaces de determinar si los llevan o no. El estudio, liderado por el psicólogo Dr. Nick Nieb, contó con la colaboración de mujeres de entre 18 y 35 años y las señales que envían cuando utilizan calzado de tacos altos. El objeto más específico del análisis es establecer si es cierto o no que producen la ilusión de tener piernas más largas, torsos más esbeltos y un pecho más prominente. La conclusión a la que arriban los científicos es que las mujeres están gastando dinero en sus tacos altos, los cuales pueden acarrear riesgos para la salud, solo para verse más bonitas y para destacar las bondades anatómicas que les tocó en gracia. Pero los hombres no detectan en las mujeres ninguna de estas supuestas mejoras al utilizar el mencionado calzado. Si usted es propietario de una fábrica de zapatos, podrá arguir que este estudio es parte de una conspiración de la industria del incremento quirúrgico de las mamas. Dice ahora don Lorenzo Lopinolo con el titular número 2. Un lolo fue arrestado porque actuaba en una banda delictiva avisando a los criminales la presencia policial. No. Pero, mira, tiene el mismo nombre que yo, no puede ser esto. Les juro que no es a propósito. Para mí que me diste la noticia a propósito. No. Dice: Lorenzo es la primera ave en ser arrestada por la policía. Las autoridades de Barranquilla, Colombia, lo detuvieron porque actuaba de campana para una banda de narcotraficantes de esa ciudad. ¡Corre! ¡Corre que te come el gato! Es la frase que dice cada vez que ve un uniformado. Como ahora está en una comisaría, estaba con bastante trabajo. Porque cada vez que entra un policía se pone a decir: ¡corre, corre que te come el gato! La policía llevaba adelante un operativo en las llamadas ollas, enormes expendios de marihuana y cocaína. Y cuando se preparaban para sorprender a los traficantes, el loro dio aviso: ¡corre, corre que te tiran bombas! ¡Corre, corre que te come el gato! Gritó a todo pulmón. Y efectivamente los malvivientes lograron fugar. Así que la policía le quedó como premio consuelo arrestar a Lorenzo. Marihuana gourmet es el titular número 3. Un chef cobra $100 por cada plato de comida gourmet a base de marihuana. Esta probablemente sea la única forma de tener más y más hambre a medida que uno come. El chef Frederick Nesbitt es un reconocido cocinero y dueño de una compañía de catering muy particular llamada Cannabis Catering. Nesbitt empezó a brindar el servicio de platos con cannabis a partir de que a la madre de un amigo le recetaron marihuana como parte de un tratamiento. Así que el chef empezó a pensar formas para presentar la famosa planta en platos sabrosos sin caer en los típicos brownies muy altos en calorías y sin obligar a los pacientes a fumar la hierba en cuestión. Los clientes deben contar con $100 y una prescripción médica para poder disfrutar de los servicios de este catering. Más detalles en la página de Facebook de Cannabis Catering. Lo buscan, lo encuentran y comen de todo. Cierra con este titular el señor don Lorenzo Lopinolo nuevamente. Bueno, le vamos a dar una novedad a los oyentes, porque hemos estado testeando por ahí ya la edición del libro Guinness del 2011 de los récords. Muy serio, ¿eh? Y le vamos a adelantar que van a entrar algunos animales que cuesta creer lo que hacen. Por ejemplo, la foto del pequinés Puy, que la validó el libro Guinness por ser el perro que tiene la lengua más larga del mundo. Un perro de marca. Claro, si no lo hubiera validado el Guinness, parecería que era una foto trucada. También entró la adorable vaquita Shaolu, que no llega a los 80 centímetros de altura. De hecho, es la más chica que una abeja promedio adulta. Entraron también Colo, un gorila que cumplió 53 años, transformándose en el más viejo de la historia. Colo. Colo, sí. Y Fluffy, un adorable pitón de 7 metros de largo. Lo que no dice por qué entró Fluffy en el libro de los Guinness, porque hay pitones que son de más de 7 metros de largo. Tendrá coronita.

a un gallego lo hace... ¿Por qué no hace un cachito? Así yo me doy cuenta. Sí, bueno, hombre, que yo soy gallego. Ay, la pucha. Yo soy gallego, hombre de Galicia, y pues vamos, que allá nosotros hablamos ya, de esta manera. Ya, ya, perfecto. Es un italiano, pues, te voy a decir, ¿eh? A ver, otra vez el italiano. Yo soy italiano, estuve nacido en Roma. Nacido en Roma, bueno, que allá en Roma nosotros por supuesto somos distintos acá a los argentinos. Claro, perdóneme señor, ¿y, sí. ¿Y en alguna cosa de acá, nativa de aquí, algún personaje de Córdoba? De sí, personaje de Córdoba, yo soy, tengo un amigo que se llama Galanti, y está en este momento está en Río de Janeiro. Ah, y es un amigazo que yo tengo, ¿no es cierto? Sí, sí. Es un tipo fenómeno. Ah, y ruidos así como un gallo, un ave. Bueno, yo hago, a veces hago, por ejemplo, oye, conejo, como si fuera un conejo, una cosa por así, ¿no? Bueno, ¿ustedes eso para qué lo querrían, por ejemplo? No, es en los intervalos, pero por lo que usted, claro. Y por lo que usted veo en la parte de las imitaciones de los nativos nuestros, no me parece bien, ¿eh? Y fue un poquito flojo eso. Y en y para decirle la verdad también en la parte esa de imitación de extranjeros, un poquito flojo también, ¿eh? Yo creí que usted tenía más habilidad. En realidad los imitó como el culo a esta gente, usted. Ah, bueno, pero no, gracias. No, gracias no, pero le digo la verdad, ¿para qué lo voy a engrupir? Si la imitación que usted hace es una mierda, no le voy a decir un fenómeno, ¿no? Mire, yo le digo una cosa, yo por empezar usted no tengo gusto de conocerlo, ¿sí? No, persona que cuando tengo que hacer alguna imitación de alguna cosa, primero necesito posicionarme. Yo no soy un automático, usted aprieta un botón y anda solo. Sí, bueno, pero usted estuvo muy canchero, salió hablando en gallego, salió hablando en italiano y ya le digo, como el orto hablaba, ¿no? No era nada como para espectacular de decir, bueno, este señor puede venir con nosotros. Lo llamé porque me dijeron que usted era un buen imitador y imita una mierda, porque lo que usted hizo, lo que usted me habló por teléfono, es una cagada. Mire, por empezar usted es un maleducado de mierda. No, por empezar. Mire, usted todo, ustedes tienen un conjunto de boludos. No. Usted tiene un conjunto de pelotudos. No, si usted es un tipo que habla con alguien que no lo conoce. De una forma primero insolente, como regalo usted es un pobre pelotudo. Ay, soy... Y lo que usted tiene es una pobre mierda, no me moleste más, yo voy a ser... Pero usted imita como el orto. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me with a mind to mind. Can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know. Can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. The move, slide your rump, just for a minute. Let's all do the bump, bump, bump, bump. Yeah, can't touch this. look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, having time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope. It just don't hit. I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, empty hammer, yo hammer, and the rest can't go in play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. www.vacasvolando.com. Games. Games are art. Podcast de Santiago City. Games are art. El arte del juego. Tecnología, videojuegos, consolas, lanzamientos. Games are art. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es José, este es el podcast de Santiago City. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Voy a estar yo los primeros programas dándole una mano hasta que Santiago arranque solo. Sí, la verdad que mi experiencia en radial y con los medios no es mucha, así que esto es un experimento muy interesante para mí y nada, la verdad que vamos a ver cómo sale. Algo va a salir, algo va a salir. Bueno, este principalmente va a ser un podcast de videojuegos. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Vamos a moldearlo en vivo? ¿Vamos a hacer eso? Mira, la verdad que yo siempre sostuve una idea fundamental sobre los videojuegos y es que son una forma de expresión artística y son intrínsecamente la forma de expresión artística de este nuevo siglo de internet y de la interactividad, del software, de la era digital, ¿no? Y me gustaría reflejar los videojuegos desde ese punto de vista, ¿no? Uno siempre piensa, cuando se imagina el siglo XX, los orígenes del siglo XX, piensa mucho en el cine, cómo el cine fue desarrollándose y expandiéndose culturalmente a lo largo y ancho de todo el mundo con el auge de la televisión y los medios audiovisuales. Y en esta era de internet, en esta era de computadoras, el nuevo arte que viene a llegar acá es el de los videojuegos, donde lo que se moldea es la interactividad, ¿no? Donde la persona es partícipe de la experiencia artística. Y la verdad que mi mirada personal con los videojuegos siempre tuvo mucho que ver con eso. ¿Cómo imaginas el futuro? Y habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Viste que el mundo de los videojuegos tiene esto de, por un lado, extremo realismo gráfico, extremo poder de procesamiento, cada vez mundos virtuales más realistas, y por el otro lado, el diseño interactivo, ¿no? Nuevas formas de interactuar con la máquina, nuevos controles, nuevos mecanismos para hacer más inmersivo el mundo de los videojuegos. Así que la verdad que el futuro abre un abanico de posibilidades súper interesantes y que creo que cada año los que somos gamers, los que estamos metidos en este mundo, nos sorprendemos cada vez más con las cosas que vienen, ¿no? De los videojuegos. ¿Es muy utópico pedir una plataforma que reproduzca todos los formatos? Siempre se dio esta competencia entre las consolas, ¿no? Desde que éramos chicos, por ahí con Sega y Nintendo, hoy con Microsoft, Sony y Nintendo. Esta plataforma universal en alguna forma se quiso y se quiere que sea la PC, que es la computadora programable por excelencia, ¿no? Donde uno, cualquiera puede poner su código, cualquiera puede ejecutar cualquier aplicación, pero no es una consola en el sentido de que uno no está en la televisión o con controles específicos de videojuegos. Así que yo creo que va a haber competencia por un largo rato, me parece, entre estas grandes corporaciones, cada una con su enfoque, ¿no? Nintendo por ahí más familiar, más desde la interactividad y no tanto desde el poder de procesamiento. Sony y Microsoft tal vez desde otra óptica, más del poder de procesamiento. Microsoft con muy buen software, del background que tienen de hacer software. Sony con muy buen de medio como para poder ver películas, videos y más allá de la experiencia con videojuegos. Así que habrá que ver cómo evoluciona. Hoy hay tres alternativas y la verdad que son tres muy interesantes. Recién nombraste a Nintendo. ¿Te parece que con Wii abre un abanico nuevo en un sistema mucho más amigable o que solo una moda pasajera? Los videojuegos son intrínsecamente interactividad. Yo creo que después vienen los gráficos, después viene el audio, la música, todos los otros componentes que se pueden encontrar de hecho en el cine o en la televisión o en cualquier otro medio. El único componente que no puedes encontrar en ningún otro lugar es la interactividad, que eso es algo intrínseco a los videojuegos. A la hora de moldear experiencias culturales y artísticas, los videojuegos tienen ese componente. Y Nintendo lo que ha hecho con su control es exponenciar enormemente la libertad de creación que tienen los desarrolladores de videojuegos. Poder agarrar y moldear en tres dimensiones los movimientos de las personas para interactuar con el juego de formas diferentes. Y han creado una herramienta que creo que tiene muchísimo vuelo para el futuro y que han logrado algo extraordinario, como ver a mis viejos enfrente de la computadora jugando al tenis o al golf, y esta cosa de apuntar hacia la familia, no solo al público gamer de nicho, que es muy chico en realidad, sino apuntar a todos, a que toda la familia juegue, hasta que incluso mis abuelos se animen a jugar. Y eso creo que es algo muy positivo de la filosofía de Nintendo. Un hardcore gamer siempre busca vivir bien el juego, sentirlo. Uh-huh. Nintendo te da esa posibilidad. ¿Por qué no eligen los hardcores a Nintendo? Y yo creo que el hardcore gamer es como el conservador en esta industria, en este mundo de los videojuegos, ¿no? Es el que viene jugando desde chico, viene jugando desde el Atari, pasó por la primera Family Game y después se evolucionó hacia las nuevas consolas de hoy en día. Y un poco está atado a esas experiencias, a esas vivencias como gamer. A mí me pasa que la verdad es que llega un punto a veces con algunos juegos de la Wii en el que siento la necesidad, bueno, todo bien, pero se me cansa el brazo y quiero estar sentado moviendo el pulgar. Hay una cuestión casi de que uno fue creciendo con este tipo de interactividad. Pero creo que en algún punto se está empezando a descubrir lo que realmente implica una consola como la Wii. Creo que va a evolucionar, creo que va a llegar un poco más lejos, y todavía estamos empezando a descubrir cómo funciona esta consola. ¿Cómo podemos hacer juegos que sean más interesantes? Todavía estamos con el viejo modelo, ¿no? El modelo del joystick y los controlcitos chiquitos. Por ahí, ¿cómo evolucionar ese viejo modelo de diseño de videojuegos a este nuevo aparato que nos da muchas posibilidades? Se hablaba del Newton en Xbox 360, que es un joystick como el Wiimote. Uh-huh. Y el Six Axis de PlayStation. Y no van a tardar en querer imitar lo que está siendo un éxito rotundo de ventas, ¿no? La verdad que es sorprendente. Antes que salir a la Wii, yo me acuerdo que había mucho escepticismo. Revolution se iba a llamar. Nintendo Revolution. Y la verdad es que nadie se veía venir que iban a aplastar Nintendo, siendo en esa época por la PlayStation 2 totalmente opacada. Y la verdad es que se ha dado un giro en la historia competitiva muy interesante. ¿Y no crees que a la larga eso se puede llegar a revertir por parte de Play 3? Y hay que ver, seguramente ya Nintendo la ha leccionado a PlayStation y a Microsoft que los videojuegos tienen un gran componente interactivo y que eso es lo que importa. Yo creo que no van a tardar en darse cuenta de eso y quizás en la próxima generación de consolas veamos cosas, propuestas más interesantes en ese sentido, porque creo que sí son interesantes las otras consolas en la capacidad de procesamiento que tienen y los gráficos que pueden lograr. Pero habrá que ver si se puede revertir en volumen de ventas. Esto es Games are Art. Cuando te propuse hacer el podcast, hablamos del Metal Gear Solid. Me contaste que tenías una experiencia. Sí, la verdad es que el juego referente en PlayStation siempre va a ser el famoso Metal Gear Solid, ¿no? Es como un juego que ya tiene varias generaciones. Esta es la cuarta encarnación, la que sale ahora. Y a mí me han pasado cosas muy interesantes jugando esta secuela de juegos. Me acuerdo probablemente tengo que advertir a varios que no hayan jugado al Metal Gear Solid 2, que les puedo llegar a arruinar una parte del juego. Contiene spoiler. Así que corten esta parte adelante en unos 2 o 3 minutos, o por ahí 5, habrá que ver. Pero lo que me pasó fue muy interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo estar jugando a este juego, que es un juego... Es un juego de acción, es un juego donde uno encarna a este personaje en 3D, con misiones. Tiene todos esos componentes típicos de un videojuego que, nada, lo que uno espera es ir, matar a sus enemigos, pasar a la siguiente etapa y ver cómo evoluciona la historia. Uno no tenía más pretensiones que eso. Y a mí lo que me pasó con el Metal Gear Solid 2 es, jugándolo de repente un día, el juego se empezó a volver loco. O sea, la sensación era increíble. De repente vi que la PlayStation, el sistema mismo, me empezaba a decir, deja de jugar. Empezaban a aparecer mensajes, stop playing, deja de jugar. Estás jugando hace mucho tiempo, ya llevas como 5 horas jugando, deja de jugar. Y yo estaba solo en mi casa, como a las 3, 4 de la mañana, teniendo esta sensación de una máquina que me dice, deja de jugar. Y yo dije, yo no tomé ninguna sustancia, no tengo por qué sentir esta paranoia que estoy sintiendo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Y de repente empiezo a pensar, y había un momento en el juego en el que yo tenía que meterle un virus a un sistema para hacer colapsar la máquina, el gran sistema de los enemigos. Yo había cumplido esa misión. Y de repente digo, ¿qué fue ese virus que yo metí en el juego? Por ahí el virus se empezó a reproducir en el juego en sí mismo. Y el juego empezaba a estar afectado por ese virus que yo había puesto en el propio juego. Entonces esa sensación metafísica que te da la experiencia de este juego fue extraordinaria. Es una sensación que tiene que ver con el poder de comunicación que tienen los videojuegos. Entonces el aparato empezó a decirme, deja de jugar. Y lo más curioso es que, bueno, yo dije, bueno, dejo de jugar, la apago y la vuelvo a prender. Obviamente, la apagué, apago toda la máquina, la prendo de nuevo. Y me dice, el juego sigue diciéndome, no la vuelvas a prender. Sigue, dejá de jugar, andate a hacer otra cosa, estás jugando demasiado. Tuve que esperar el día siguiente para volver a jugar. Y fue una sensación realmente extraordinaria en materia de un videojuego. Y creo que esto tiene que ver mucho con el talento de un tipo como Hideo Kojima, que es uno de los próceres del mundo de los videojuegos, que ha sabido entender a qué nivel se puede llevar esta forma de arte, a qué nivel de experiencias. Y obviamente el mensaje de Metal Gear Solid tiene mucho que ver con qué es cuestionar la realidad en la que vivimos, ¿no? Cuestionar quiénes son nuestros líderes, quiénes son los que nos gobiernan. Y parte de esa forma de cuestionar es, bueno, decir que no todo lo que uno ve es lo que uno cree. Y el propio juego refleja eso de una forma muy especial, realmente muy poderosa, ¿no? Y después la historia sigue, ¿no? Cuando después volví a jugar, mi personaje aparecía desnudo y tenía que caminar desnudo en un nivel rarísimo y me aparecían imágenes de chicas filmadas en video, ya no en 3D, como que todo el sistema empezaba a andar medio, se puso muy bizarro la cuestión. Y ahí dije, chau, uno venía jugando por 5 o 6 horas, lo que uno pensaba que era un juego tradicional de voy y mato a mis enemigos, los cago a tiros y se acabó el tema, no era así, no era tal, era una cosa que iba mucho más allá. Entonces ahora después estuvo el Metal Gear Solid 3 y estuvo... Ahora está el 4. Y ahora está el 4, ¿no? Y es realmente un juego para prestarle mucha atención, ¿no? Todo lo que... No lo pude jugar todavía. Me dijeron que realmente son 4 horas de juego y 18 horas de video. Sí, bueno, algo particular, ¿no? Es vivir una película. Yo creo que este es un juego que hay que jugar con el joystick y con un coso de pochoclos al lado, porque hay mucho de película y hay mucho de historia y es muy rebuscado a veces, entonces... aprovechando que uno está enfrente de la tele, esos momentos pasivos, mejor tirarse y esperar que pasen las secuencias porque hay mucho de video. Pero hay cosas muy interesantes que yo he visto en esta nueva edición, también en un sentido de innovación absoluta en cuanto a la experiencia interactiva. Y la verdad es que estos juegos son los que terminan haciendo que uno quiera ir corriendo a comprarse la PlayStation, ¿no? Bueno, último bloque, Santiago. Se hizo una encuesta el otro día, salió Mario Bros, mejor juego de la historia. Indudablemente, ¿no? Si uno piensa en cine y piensa en una figura icónica, piensa en Chaplin. Creo que si uno piensa en videojuegos y piensa en una figura icónica, no queda otra que pensar en Mario. Curiosamente, los dos usan bigote, habrá que ver por qué esa casualidad. Pero más allá de eso, el Mario es un juego que ha crecido con todos nosotros. Es una figura que sigue representando hoy innovación en videojuegos. Si uno juega el último Mario, que el Galaxy. El Galaxy para Wii, sigue siendo innovador. Yo creo que es la figura que usa Nintendo para demostrar hasta dónde se puede llevar este lenguaje de los videojuegos. Fue la innovación en los 80s cuando tenías este muñequito que iba, corría de costado y aplastaba hongos y saltaba por los aires. Y tenés esta innovación aún hoy en día con los mismos personajes, con las mismas características de su mundo, bien moldeadas, bien diseñadas, y sigue siendo entretenido y sigue siendo innovador. Y la verdad que Mario representa sin duda lo que todos pensamos cuando pensamos en videojuegos. No nos olvidemos del Mario 64. Mario 64 increíble. No, uno pasar de las dos dimensiones a las tres dimensiones en ese momento significaba mucho. Hoy por ello estamos más habituados, pero fue un personaje que fue acompañando esta evolución de los videojuegos histórica, ¿no? Y es un personaje muy interesante. Fíjate que si uno agarra y se pone a analizar, siempre se bromea un poco con esto, pero ¿qué representa el Mario en términos metafóricos a veces? Es esta especie de obrero, ¿no? Vestido de rojo, con un sombrero medio así bien de laburante, con un bigote bien tupido a lo Stalin. Inmigrante, aparte. Inmigrante, ¿viste? Luchador, que quiere terminar con un régimen totalitario, que come hongos para sentirse más fuerte. Como medio subversivo el Mario, ¿no? Quiere quedarse con la princesa, ¿viste? Tiene ese componente, esa segunda lectura como Mario revolucionario, Mario vengo acá a luchar por la causa de los oprimidos, de los hongos oprimidos, muy interesante. Nunca lo había pensado, nunca lo había pensado. Así que es uno de esos personajes que con todo su halo de fantasía y bondad y demás, tiene este componente proletario muy interesante. Y uno puede hacer esas lecturas, ¿no? ¿Qué Mario te gusta más? Mira, yo me acuerdo hace unos años me compré el Game Boy Advance cuando había salido y me compré un cartucho con el Super Mario World, que era el Mario que existía en el Super Nintendo de hace unos años atrás. Pero tenía además el Mario original, el Mario de una sola pantalla que simplemente lo que hacías era ir aplastando las tortuguitas y nada. Lo único que es el primero de todos, el Mario original, que en realidad el Mario original, hay que decir esto, Mario era el enemigo de Donkey Kong en el juego original de Donkey Kong. Mario era el malo y uno era el gorilita que tenía que ir subiendo por la construcción esquivando barriles que le tiraba a Mario y capturar a la princesa. Después decidieron hacer del juego un juego de Mario donde Mario ya fuera el bueno, y el primer juego era este, ¿no? De una sola pantalla, el Mario original, y me pareció increíblemente adictivo. Y es un juego del año, estamos hablando, 84, 85, estaba en Game & Watch, ¿no? Sí. Y sí, fue un juego que fue muy reproducido por Nintendo en todos lados. Pero el Mario original tenía una riqueza de simpleza y de diseño. Lo que tienen los juegos de Mario que hay que saber observar, que son muy claras las reglas. Vos sabés que el hongo va a caminar en esa dirección y en la otra. Vos sabés que la tortuga, si la pisás, le va a quedar el caparazón para que lo uses como arma. Todas las reglas están bien encarnadas en cada personaje, en cada elemento de los escenarios. Y es como construyen esos escenarios, que están muy bien nivelados para la dificultad, para el uso de cualquier jugador. Entonces, esa concepción de diseño de videojuego es brillante, porque es lo que estableció las reglas para el resto de los videojuegos que se han hecho. Esa es la verdadera innovación que ha tenido Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, en cuanto al lenguaje de videojuegos. Y es por eso Mario representa lo que representa hoy en día, que sigue innovando, ¿no? El último Mario Galaxy a mí me pareció fantástico, me pareció muy increíble estos mundos esféricos donde uno va saltando y va moviéndose y jugando con la ley de gravedad, saltando de un mini mundo a otro mini mundo. Tenía como esta onda medio principito, ¿no? De estos pequeños planetitas, que la verdad es fascinante cómo trasladan esas cosas que para ahí vienen. Se ven estas influencias de la literatura o de otros ámbitos del cine y demás, reflejadas en la interactividad, y nada, eso para mí consolida la idea de que los videojuegos son una forma de arte. ¿Por qué te parece? Es una pregunta que siempre me cuando pongo un Mario por primera vez, digo, quiero que Mario hable. Y siempre aparece la viñeta del diálogo. Sí, Nintendo parece ser muy quiere cuidar un poco para mí lo que nosotros generamos en nuestra cabeza, ¿no? Quiere cuidar esta idea de las voces que por ahí le fuimos poniendo nosotros a los personajes y demás. También hay una cuestión técnica que hay que mencionar, que el audio pesa mucho. y si uno construye una experiencia interactiva y quiere construir muchos diálogos posibles, muchos monólogos posibles, significa muchos archivos de audio y significa mucho peso desperdiciado para los gráficos o para otras cosas que por ahí pesan más, como la música y demás, que también son muy importantes. Entonces, hay una cuestión técnica que tiene que ver con eso, con grabar todas las voces y almacenarlas en un disco, que no hay tanto espacio. Y tiene que ver también por ahí con la sensación de, bueno, apostemos a un poco a la imaginación de la gente, simplemente usemos la pantalla para comunicar de alguna forma divertida las instrucciones de juego mientras uno va jugando. Y nada, después uno quiere ir directo a los bifes, ¿no? A veces. Uh-huh. Mario abre el mercado, ¿no? Porque todos los subpersonajes que hay, Wario, la princesa, Yoshi. Es genial la cantidad de personajes que es como... tiene un poco esa cosa de Disneylandia, de que están Mickey, Donald. Disneylandia es a Estados Unidos, por ahí lo que Mario y sus amigos son a Japón, ¿no? Que es de origen japonés de estos personajes. Y la verdad es que han hecho de todo, porque realmente Mario lo han encarnado en un juego de fútbol, lo han encarnado en un juego de tenis, lo han encarnado en un juego de peleas. Siempre Nintendo agarra y usa sus personajes para estos juegos y Mario es el gran referente. Un grande Mario, un grande. Santiago, nos despedimos por hoy. La verdad que una experiencia muy interesante. Este ha sido el primer experimento, ¿no? Pedimos paciencia. Seguramente va a ir mejorando con va a ir mejorando y bueno, la semana que viene estaremos con otro nuevo. Así es, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene a todos, un abrazo. Games. que debe dominar al disco. Hoy estamos hablando de distintas cuestiones, hoy en esta suerte de mesa redonda que nos provee la radio, de aquellos cantantes que nos han tocado la moral alguna vez y cuán identificado puede llegar a estar uno con ellos. Hemos hablado de Nino Bravo, seguimos preguntando si ustedes piensan que Nino Bravo, de haber estado vivo, sería más grosso que Luis Miguel. ¿Sería más grosso? ¿Me lo preguntás a mí? Sí. Para mí sí, personalmente pienso que sí. Acá hay un sí al 50% y esperamos por supuesto su voto. Y después otros cantantes. Y si les han pegado alguno de esos temas en algún momento, ¿de onda sensibilidad en su vida? Porque uno en algún momento necesita hacer la descarga, ¿sí? A lo mejor tu chica te dejó, si tu novio se fue con tu mejor amiga. Uno necesita hacer esta catarsis con básicamente lo que sea, con canciones para deprimirse. José Luis Perales creo que está en el pináculo de estos cantantes melódicos. Pero para deprimirse, porque ya lo hemos conversado, porque estás pasando por una situación sentimental parecida a la que estás escuchando en la interpretación, sino cómo no, te va a deprimir. No, yo soy un canto a la vida. Pero queremos la opinión de los oyentes, a ver qué es lo que nos dicen. No sé qué dirán los oyentes. Por eso mismo esperamos mensajes en el 4661. María quiere decir algo. A ver, María, ¿qué quieres decir? Levanta un dedo y dice. A ver. Yo no puedo escuchar de Chayenne, lo dejaría todo. Bien, ahí es donde queremos ir. A esas canciones vamos. Hay gente que se sensibiliza con Ismael Serrano. Pero ¿por qué no? Pero hace falta preguntar porque le toca la alma. Lo mismo con Ismael Serrano, lo mismo con Ricardo Montaner. Es muy triste la historia de por qué no me gusta. Ah, porque te toca personalmente. A lo mejor te ves reflejada en la canción. Pero claro. Tu situación personal. Un poco de tacto, por favor. Pero no llores más, no llores más. Eso. Mi ex se la dedicó a otra persona cuando estaba saliendo conmigo. Ahí Dios, vamos, amigos, eso sí. A esos lugares del corazón a donde no queremos ir, sí. Ahí estaremos nosotros. Y por supuesto esperamos su historia en las vías recién mencionadas. Esto, amigas, amigos, sigue con este aviso. Seguí escuchando Oriente en instantes con Lorenzo Lopinolo en Fuera de Servicio. www.inconducta.com.ar Fuera de servicio @fmoriente.com.ar El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Fuera de servicio, porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Muy bien, gente, vamos a irnos a ese lugar al que ningún periodista quiere ir. Vamos a ir a ese lugar donde... donde nos metemos sigilosamente. Y donde nadie de la radio quiere ir porque somos los únicos que hacemos, en definitiva, este laburo. Es así, es la única manera de poder llevar esta cuestión, de tirar, de deshacernos de estas cartas que llegan copiosamente a la oficina del Correo Ajeno, donde llegan... cartas que le pertenecen a otros medios. Son cartas que las vemos en la basura del Correo Ajeno. Exacto. O sea, imagínense. Que no le dan bola. Un depósito lleno de cartas donde estamos yendo para deshacernos de todo aquello que nos molesta. Están llegando cartas. Pero mira, otro camión más. No puede ser. Yo el teléfono no lo atiendo. Los camiones llegan el domingo al mediodía. Yo no quiero tener nada que ver. Che, Santiago, ¿y para cómo vienen sin código postal? Para las que no vienen con código, ponelas por allá. Las que vienen con número del 1 al 35, ponelas en el cajón que está para aquel lado, por favor. Yo el teléfono no lo atiendo. Caramba. Bien, vamos entonces. Mirá el viejo José, que rapidez para ponerlo en el casillero las cartas. ¿Cómo le va, José? Bien, perfecto. Vamos a meternos en el Correo Ajeno ipso facto para contestar esas cartas que le llegan a otros medios, pero que lamentablemente llegan hasta este lugar. Me estoy metiendo medio como que en un lío. Bueno, llega acá una carta que es para Arranca Corazones y nos llega acá. Vamos a abrirla raudamente. Dice así. Su ex es su mejor amiga. Este es el tema constante de Arranca Corazones, esta suerte de correo que llega para aquellos que tienen, diría Alejandro Sanz, el corazón partido. Su ex es su mejor amiga. La historia de Lala es el testimonio que nos llega a través de una epístola. ¿Lala se llama? Lala. Se llamará Laura, seguro, pero se pone Lala por una cuestión de vaya uno a saber qué. Y dice así: hace un año y medio empecé a salir con un chico. Nunca me había encontrado con una persona que conservara a todas sus ex novias como amigas. Incluso una de ellas es su mejor amiga. Estoy cansada de esta situación. Me hace sentir que jamás podré igualar a su mejor amiga y, entre comillas, ex novia, dice. No tengo problemas de comunicación, no tengo reparos en decir lo que pienso de ella y de la relación que ellos dos tienen. Pero él dice que no hace nada malo y que no lo ve mal. Me suelo comparar con ella, pero porque no me siento emocionalmente llena ahora mismo. No me siento bien con él y eso magnifica mis celos, ya que hace con ella cosas que conmigo no. Me siento un mueble, conmigo no hace nada. Con ella se va de marcha, sale a tomar algo, a cenar de compras y a ver a su familia. Y no sé, no lo entiendo. ¿Es normal lo que hacen? ¿O soy yo? Quiero superar mis celos y no sé cómo hacerlo. Yo no la veo como su mejor amiga, sino como su ex. No sé qué puedo hacer. Llega la respuesta ipso facto, de inmediato, en la voz de don Lorenzo Lopinolo, que a ustedes les dice. Mirá qué raro esta carta, ¿eh? ¿Viste? Se atrasó en el correo, seguramente. Sí, la contestación igual, vamos primero con la contestación de la carta de acá, el consejo, y después vamos con el resto de las cartas. Bueno, ¿qué le aconsejás vos, María? Flaca, buscate otro novio. Bien. O sea, no sé cómo podés convivir con eso. Yo ya lo hubiera mandado a la miércoles. En cuanto te agarró y me dijo: no, son todas mis amigas y son todas mis ex, andate a la que te... Perfecto, llega la respuesta de inmediato de don Lorenzo Lopinolo. Va a ser cortita. Sí. Sos una nava. Perfecto. Mi respuesta, Lala, es la siguiente. Ya en el momento en el que él te nombra a una ex, sí, es momento de mirar para otro lado, de generar una discusión que parta la pareja al medio. Yo creo que cuando una persona te nombra a su novio, el torbellino de la desgracia llega hacia vos y el de los celos también. Entonces lo más sano es, en todo caso, decirle: bueno, entonces, ¿sabes qué? Andate con tu ex, vayan a... con su familia, vayan a cenar, vayan de compras, pero conmigo no cuentes más. Yo me voy a ver un señor chongo que considere que sus ex son todas unas atorrantas. Esa es la respuesta para Lala, que nos manda su carta en relación a su ex y su mejor amigo. Ya hemos hablado en su momento de lo que los ex significan para nosotros, o de lo que deben significar. O sea, es una amistad que se parte al medio cuando llega una pareja nueva o cuando la relación se consumó. Es por lo menos mi respuesta. Llegan cartas, ¿no? Veo que acá está todo bastante colmado con papel. Sí, pero vos sabés que el correo en algún momento debe andar mal, porque me llegó una carta de lectores. Sí. Del lunes 6 de septiembre. Debe ser entre el quilombo, debe ser una que agarraste por ahí. Sí, dice: secretaria, dice, una versión viene de secretos. Sí. Y por ende, además de mantener ordenada la agenda del jefe, los papeles de la oficina, debe preservar las actividades de su superior. Forma parte de la tarea mantener y dinamizar la agenda. Y aunque no le corresponde, también debe recordarle al jefe la fecha del cumpleaños de los miembros de la familia, ¿eh?, o el vencimiento de las facturas de la casa. Hoy, asistentes y coordinadoras de equipos cumplen con muchas otras tareas más vinculadas al trabajo en sí mismo que las necesidades personales del jefe, con lo cual jerarquizaron su rol dentro de las organizaciones. La tecnología la liberó de ciertas rutinas, tal vez tienen un poco más de estrés, pero seguro nunca dejan de lado la responsabilidad y la discreción tan propia de la tarea que desempeñan. Hoy es el día de la secretaria, o sea que era el 6 de septiembre, y vale un saludo para todos ellos. Ahora, claro, uno imaginaría que es un director de empresas, de una corporación. Un jefe, seguro. Que es una circular dentro de la corporación para saludar a todas las secretarias. Es cierto. Pero no. Esto es una carta de lectores aparecida en un diario muy popular de la capital federal. Que no es diario popular. Que no es diario popular. Y está firmada por el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, don Marcelo Castillo, y el bloque de concejales, Frente Justicialista para la Victoria. Y saludan a las mujeres del distrito Pilar, que cumplen con esa función. Pero lo más interesante, sí, que se han equivocado. ¿Por qué? Porque en vez de poner feliz día de la secretaria, sí, han puesto feliz día de la secretaria. Ahora, una cuestión importante. Es que claro, yo le, sí, explico. las secretarias suelen redactar ese tipo de cosas. No le podían decir a la mina que redactara las cosas, claro. La redactaron ellos. La redactó la secretaria. Le va a decir a la secretaria, redácteme una carta para el día de la secretaria que yo después le daré a usted. O sea, usted me da la carta a mí y yo se la doy a usted de vuelta, pero con 5 días de anticipación posterior. Bueno, ¿qué pensás de las secretarias, Santiago? Lo que creo es que las secretarias llevan consigo las vidas paralelas de aquellos hombres que están disconformes en su casa. Esto quiere decir que cuando un gerente, un jefe, alguien de alto rango está casado y con hijos y no es feliz, generalmente va por la conquista de la secretaria. Aquella mujer sacrificada que, además de escribir, de corregir, de hacer trámites y de recepcionar los llamados, se ocupa de mantener un amor con aquel que es el jefe de la empresa y de llevar juntos una vida paralela. Cuando el hombre se ausenta, cuando el hombre se va de viaje, cuando el hombre se va a un congreso, le dice a la mujer que se va con los compañeros, cuando en realidad se va con la secretaria, que tiene su día y esperamos que haya tenido una doble jornada de holgorio, no solo por ser secretaria, sino porque fue su día con aquel jefe con quien seguro ahora estará en las Bahamas en Zunga. Esa es mi contestación. Así que para ellos, la felicidad. ¿Vos pensás toda que la secretaria no todas, aprovecha pero la ocasión de hacer algún dinerillo extra? No, no, pero sí de llevar una vida de lujos sostenida por su jefe. No todas. No todas. No generalizamos. María, ¿vos tenés algún comentario que hacer sobre esto? Yo necesito una secretaria porque me olvido hasta de mi cumpleaños. Es buena esa. Esa es buena. Es buena. Ok. Vemos que van llegando más cartas, que llegan más cositas y uno en definitiva no sabe por dónde meterse. El teléfono no lo contesto. ¿Qué cayó en tus manos? Sí. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Sí, comentarios, ¿qué hay? No sé ni de dónde viene ni de a dónde va. O sea, no tiene. Lo único que dice es Boquito, hincha de Boca. Sí. Me vi todo el partido sabiendo que Carlitos en cualquier momento los vacunaba. Bien, Carlitos, vamos. El Chelsea de Terry lo sufren siempre y Carlitos no me defrauda nunca. ¡Golazo! A 3 puntos. Perdón, y 3 puntos al bolsillo del capitán muy grosso. Sí. A propósito del titular, Tevez amargó a Chelsea y alegró a su mamá con un golazo desde 20 metros que le dedicó a su madre. El delantero argentino le dio la victoria al Manchester City por 1-0 y dejó sin invicto al líder de la Premier League. Bien, ¿puedo contestar de inmediato? Sí, todo suyo. A Carlitos Tevez lo bancamos por varios motivos. El primero y el más obvio es el futbolístico. Es un crack del mundo de la pelota, pero además por otro motivo, que ya todos imaginarán cuál es. Yo me imagino. Por supuesto, alguien que es capaz de conquistar a Brenda Snicker no es ningún salame. De hecho, seguramente muchos habrán intentado sin éxito conquistar sus favores. Y es por esto que lo aplaudimos, lo endiosamos. Y ojalá todos podamos llevar su vida algún día. Como dije con el asunto de la secretaria, ¿no será una cuestión de dinero? No seamos malos, che. No creo que sea una cuestión de dinero. Yo ¿y tengo, el amor? Yo tengo que decir que a Tevez lo banco. Loco, lo banco como futbolista porque a mí me gusta el fútbol. Y qué buen traste que tiene el hijo de su madre. Siguen llegando cartas a la oficina del correo ajeno. Intenten, por favor. Yo el teléfono ahora no lo atiendo. Por favor, ahora. Deja que lo voy a atender. Perfecto, yo porque no me quiero meter en ese quilombo.